sí, parte sí. de lo que nos decía Nerio Medina. Lo que pasó es, hasta ayer habíamos avanzado, el gobierno tuvo la decisión política de tratar de frenar los despidos, tuvo voluntad política, no así la empresa, que en este momento está despidiendo en todas las plantas que tiene en el país. Acá son 73 los compañeros afectados y lo están sacando de una forma humillante, porque lo sacan adelante de todos los compañeros, lo acompaña un supervisor, le dan una pequeña charla y lo mandan a la casa. Entonces, con todo el riesgo que eso significa de irse a la casa sin trabajo, de irse mucha gente llorando, manejando el auto, en bicicleta, en moto, entonces es muy despiadado lo que está haciendo y la forma en que lo implementó Alpargata esta mañana. ¿No pudieron llegar a un arreglo? Desde el gobierno también se impulsó una charla con la empresa, ¿no se pudo hacer absolutamente nada por estos trabajadores? No se pudo hacer nada por la empresa, la voluntad política de parte del gobierno estuvo. Tiramos propuestas de todas partes, también el gremio hizo algunas propuestas, como hacer reducción de horario, uh-huh. Tratar de pasar el invierno, de llegar a fin de año a ver qué es lo que pasaba. Ellos no quisieron aceptar ninguna. Como gremialista, ¿qué es lo que le produce esta situación a usted? Bueno, esto es una sensación horrible, de incertidumbre, de impotencia total, de no poder hacer nada por cada compañero que están despidiendo. Bueno, ahí escuchaba.